Bueno, porque tengo curiosidad, porque quiero saber en qué anda, qué lee, qué mira, porque ella mira, lee, es una, tiene la característica del culinquietismo, que es un deporte practicado por algunos últimamente. Tía María, ¿estás ahí? Estoy acá extrañándote profundamente. Mira, Quique. Mira, bueno, la tía. Yo también extrañaba María, esa voz, sí. Ese nombrar las cosas sí. como deben ser nombradas. Sí. Te extrañaba mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, por acá bien, particularmente, no somos ejemplo de nada, pero este pueblo, San Marcos Sierras, no tiene casos de coronavirus. Estupendo. Bueno, y estamos con ciertos cuidados todos, a pesar de, ¿viste? Claro. No nos estamos cebando. Creo que tampoco Cruz del Eje y Santa Rosa de Calamuchita, me acabo de enterar, que tampoco tiene. Bueno, hay varios lugares. El otro día, charlando con Pedro Kahn, le dije, Pedro, al final, bueno, acá se vuelve a confirmar que somos dos países. Uno el AMBA y el resto. Y bueno, él coincidía conmigo y armaba un paísito más, ¿no? Con el Chaco y alguna otra zona muy comprometida. Pero sí. Decía que sí, que sí, que evidentemente los tratamientos son todos diferentes. Bueno, y vos, sí, y vos en qué... Exactamente, y los escenarios sí. También. Sí, y claro. Me parece que la respuesta de las personas también es diferente. Sí, no tengo dudas, no tengo dudas. Yo creo que vivir en Buenos Aires en este momento es el peor lugar para vivir. Sí, claro. Más allá de lo que uno siempre puede suponer y saber también en relación a la cercanía de ciertas soluciones, ¿no? Eso es. Pero desde el sí. punto de vista de la política estatal, sí, y desde sí. el punto de vista de, yo diría, concentración de pobreza y concentración de claro, clase media, claro, claro. Que son dos cosas jorobadas. Sí, hay que pensar que si bien Dios atiende en Buenos Aires, también castiga en Buenos Aires. Sí. ¿No? En el caso de creer, digo, ¿no? Sí. Bueno, eso es Dios, ¿no? Sí, claro, claro. Así funciona Dios. Así funciona ese tipo. Bueno, y ¿en qué andás? Contame. ¿Sabés qué? Sí. Quería contarte porque precisamente hoy, 27 de mayo, miércoles 27 de mayo, sí. Se cumplen 44 años del secuestro y desaparición de Raimundo Gleiser, sí. En manos de la dictadura cívico-militar. Sí. ¿Podés contar brevemente quién fue Raimundo Gleiser? Sí, claro. Raimundo Gleiser fue quizás una de las figuras centrales del cine documental argentino. Ajá. En los años 60, 70, y fue parte de una generación, en realidad, en la que confluyeron distintos colectivos, Cine Liberación, donde estaban Pino Solana, Getino, sí. Sí. Nemesio Juárez, el grupo de Raimundo, que fue Cine de la Base, un grupo vinculado al ERPRT, sí. Y al Frente Antiimperialista por el Socialismo, al FAS. Ajá. Hubo también otro grupo que se llamó Cine Rojo. En fin, hubo una serie de grupos de cineastas en Argentina entre los años, te diría, mediados de los 60, sí. Fines de los 60, claro, claro. Y los 70 hasta el golpe de Estado del 76, ¿no? Sí, sí. Y esos grupos debatían, bueno, no solamente filmaban y filmaron muchísimo, sino que además discutían mucho entre ellos si la función del cineasta era filmar, pero además tener una actitud militante. Dar testimonio. Utilizar el cine como una herramienta política, digamos. Eso. O si bastaba con ser artista y entonces usar el cine como un vehículo de experimentación formal y de renovación estética y demás. Sí. Bueno, y en esas aguas también hubo grupos que quisieron confluir esas dos vertientes, digamos, la vertiente más esteticista, más vanguardista, y la vertiente política. Sí. Hubo de todo. Raimundo fue una figura emblemática en ese sentido. Un tipo que había nacido en el año 41, estudió cine en La Plata, en la Universidad de La Plata, en algún momento dejó los estudios y se fue al nordeste de Brasil. Sí. Tomó contacto con esas vidas secas del nordeste brasileño. Ajá, ajá. Hizo allí un primer corto. Bueno, y después se fue conectando con realidades argentinas. Muy influenciado por otro gran documentalista que fue el maestro y el padre de todos, Fernando Birri, santafesino. Claro. Sí, sí. Y muy influenciado por él. Bueno, Raimundo recorrió el país, hizo documentales, se diría, sociales, documentales de observación. Sí. Trabajó bastante con otros dos documentalistas, Humberto Ríos, uno de ellos, y Jorge Prelorán, otro de ellos, sí. Documentalista. Ajá. Prelorán, sobre todo antropológico. Uh-huh. Sí. Bueno, y así como vos decís, este culo inquieto, Raimundo exploró, trabajó para Telenoche muchos años, fue camarógrafo. Ah, fue camarógrafo, sí. Sí, sí. Sí, sí. Fue el primer tipo que viajó, que filmó Malvinas. Ajá. Las primeras imágenes periodísticas de Malvinas las obtuvo Raimundo Gleiser, sí, para Telenoche. Ajá, ajá. Cuando Telenoche era conducido por Mónica. Sí, sí, exacto, Mónica, ese primer Telenoche. Sí, sí. Por Mónica y César. Eso es. Bueno, y así fue como cada vez más comprometido con la situación de Latinoamérica y la situación de Argentina, y también pensando que no puede haber un cine independiente, un cine por fuera del modelo cinematográfico hegemónico, sino es un cine revolucionario que claro, esté al servicio del pueblo. ¿Tuvo herencia lo que hizo Raimundo Gleiser y ese grupo? Bueno, yo creo que sí, que tuvo herencia en muchos documentalistas. Casualmente, hoy hay toda una movida de una cantidad de colectivos documentales. RDI, Realizadores Documentales Integrales, DOCA, Documentalistas Argentinos, sí, Asociación de Directores y Productores de Cine Documental, ADN, en fin, una serie, Mujeres Audiovisuales Argentinas. Ajá. Hay una serie de colectivos de documentalistas que convocan a enviar imágenes, cortos, de cualquier duración en realidad, sí, sí. En la que los nuevos realizadores, los realizadores desconocidos, los pibes que están estudiando cine, las pibas que están estudiando producción o realización, que envíen imágenes explicando qué piensan de Raimundo Gleiser, si se sienten influenciados por él y por qué. Ajá, claro, claro. Con eso, en algún momento, se hará, calculo, sí, alguna cosa. Sí. Entonces están recolectando imágenes, voces, piezas para armar una suerte de rompecabezas, justamente con el legado de Raimundo Gleiser. ¿Y sigue la vieja discusión de aquellos tiempos de si era un cine esteticista, si era un cine testimonial, si debía hacerse tal cosa? ¿Continúan discutiendo esto o ya no? Mira, esta es una época en la que no se discute, ya lo hablamos muchas veces. Sí, sí, ¿no? Por eso te lo pregunté, no, a propósito te lo pregunté, claro, con mucha mala intención. Y hay toda una corriente, te diría, una corriente muy que hay que leerla, calculo yo, en sintonía con el neoliberalismo y con cierta desconfianza en relación a la política y demás, o cierto desinterés, cierta desidia. Sí. en relación a los hechos de la política. Sí. Entonces te digo, hay una corriente que no se deja perforar por la política. Eso es. Sí. Sí. Que parecen de acero inoxidable. Sí, claro. Ahora, hay una en el terreno del cine documental argentino sigue habiendo una cierta discusión que de todos modos es más académica que otra cosa, porque cuando hay que hacer movidas reivindicatorias, sí, se juntan todos y no hay discrepancia, ¿no? Pero ha ido desapareciendo el cine documental, o es no es nada más que una sensación mía, porque no veo. Sensación. Es una sensación. El cine documental argentino, sí, yo te diría que está mucho más vivo y, vigente, y es mucho más creativo que el cine de ficción. Ajá, ajá. Y mucho más productivo también. Sí. El cine documental ha encontrado maneras, se ha reinventado, ha encontrado maneras de circular, de... Bueno, de producir sus propias películas con bajos presupuestos. Claro, claro, claro. No, creo que incluso de utilizar las herramientas 2.0, monetizando sus producciones, en fin, obviamente que hay una deuda del Estado con los documentalistas. Ajá. En muchos sentidos, pero en cuanto a subsidios, créditos, en fin, hay una deuda, sí, importante, pero aún reconociendo esa situación de disparidad respecto del cine de ficción y del cine industrial, sí, el campo de la producción documental es riquísimo, riquísimo. El gran público, hay nombres que son insoslayables. Mira, hey, Carlos Echeverría es uno de ellos. Ajá. Y es un hombre ya de más de 50 años. Sí. Carlos Echeverría, sí, el director de Juan como si nada hubiera sucedido. Uh-huh. La primera película documental sobre un desaparecido. Ajá. Un muchacho de Bariloche. Sí. Esa fue la primera película documental, año 87, 1987, sí, uh-huh, o sea, muy cerca del fin de la dictadura. Uh-huh. Y después, gente más joven, Birna Molina y Ernesto Ardito, dos tipos, dos nombres fundamentales en el cine documental en este momento, han hecho películas como Nación con Z, una historia, sí, del, sí, terrorismo de Estado en, sí, la Argentina, sí, bien interesante. Mm. Corazón de Fábrica, sobre la experiencia de Zanón, ajá, de la ceramiquera Zanón. Sí. Zanón. Sí. Han hecho una serie de series, de programas de televisión para encuentro, Memoria Iluminada. Mm. Es esa serie donde hay, bueno, hay cuatro episodios sobre Raimundo Gleiser, hay... sobre María Elena Walsh, Alejandra Pizarnik, Paco Urondo, ajá, Cortázar, en fin, nada, la producción de estos dos, que iba a decir de este grupo, sí, y en realidad son un matrimonio, que además producen, guionan, editan y dirigen sus propias películas, o sea, son una sociedad, sí, muy muy rica, y tienen un documental sobre Raimundo Gleiser justamente. Ajá. Que está online y se puede ver en Vimeo. Si pones Raimundo película, te aparece el link a Vimeo. Vuelvo a Raimundo Gleiser. Año de la desaparición de él. 1976, el 27 de mayo de 1976. Ajá. Lo secuestran. Sí. Se sabe, uh-huh, que estuvo en el Vesubio. Sí. Juana Zapire, que fue su compañera, trabajó con él en muchas películas. Sí. Y también es la madre de Diego Gleiser, el hijo que tuvieron juntos. Sí. Declaró, testimonió en la causa del Vesubio. Y a partir de, bueno, gente que lo vio allí. Bien. Sí. Hay algo que quería comentar. Hay, no todos los grupos, ni los cineastas que integran la generación del 60, 70, lo que se llamó el nuevo cine argentino, ese primer nuevo cine argentino, escribieron o dejaron textos escritos. Sí. Solanas lo hizo, hay un manifiesto muy importante que es el tercer cine, y Gleiser también lo hizo en un manifiesto que se llama Cine de la Base, un arma revolucionaria. Bien. Y hay algo allí que dice Gleiser, que escribe Gleiser, que es: el artista es un trabajador intelectual, forma parte del pueblo y necesariamente debe optar. O coloca su instrumento de trabajo al servicio de la clase obrera y el pueblo, impulsando sus luchas y el desarrollo de un proceso revolucionario, o se coloca abiertamente del lado de las clases dominantes, sirviendo como transmisor y reproductor de la ideología burguesa. El arte es siempre utilitario. Las clases dominantes siempre lo utilizaron como medio para imponer sus valores morales, éticos, filosóficos. Entonces, el artista revolucionario debe utilizar ese mismo medio para desarrollar desde las bases una escala de valores, una visión del mundo que corresponda a la ideología del proletariado, única clase social auténticamente revolucionaria. Bueno, esta es alguna de las cosas que él plantea. Este manifiesto es del año 74. Y es interesante porque acompañó este manifiesto con una forma de producción utilizando actores no profesionales, por supuesto, escenarios naturales. Hay una no en set, hay una película clave de Gleiser que es Los Traidores. Ajá. Es una película del año 73 y que fue filmada según los principios del cine de la base. La recomiendo porque también la van a encontrar en YouTube, está liberada. Sí. Los Traidores es una historia de un burócrata sindical que la ves hoy, decís cómo esta película fue hecha en el 73 y me habla del presente. Ajá. Bueno, esa es la característica del cine de Gleiser. Listo. Es un cine que se hizo en los años 70 y que le habló a esa época, sin duda, pero también al futuro, al porvenir, y nos sigue interpelando a nosotros en esto que somos hoy. Gracias, tía. De nada. Vean películas. Vean cine. Miren películas. Miren que no está perdido nada. Un beso grande. Un abrazo, Quique. Chau, gracias. La escuchaste a María Iribarren aquí en El Desconcierto.